la furgoneta de una vecina del barrio de la Magdalena sufrió daños no indemnizables por el incendio de unos contenedores. Por ello, la asociación vecinal Calle Libertad, en colaboración con otros colectivos sociales y entidades, está promoviendo una recogida de fondos para repasársela solidariamente. Puedes participar de varias maneras, ingresando tu aportación en la cuenta 30 35 02 92 29 29 20 00 96 71 de Caja Laboral, echándola en la hucha del espacio Vía Láctea en Doctor Palomar 25, abierto de domingo a jueves a partir de las 7 de la tarde y viernes y sábado a partir de las 9 de la noche, o en la Pantera Rosa, San Vicente de Paúl 28, de 10 a 2 y de 5 a 9. También puedes hacérsela llegar a través de la Caja de Resistencia del Febrero Feminista. La cantidad sobrante irá destinada a la Caja de Resistencia del Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza, que asiste a las personas represaliadas y multadas por manifestarse.